Alabado sea el nombre del Señor. Disculpen que tenga de pronto molestia por la tos, pero voy a tratar con la ayuda divina de compartir esta palabra con ustedes en esta hora. Lo voy a hacer porque he venido siguiendo el desarrollo no solo en esta convención, sino en todas las anteriores. Y he visto que Dios está visitando la obra no solo en Ecuador, en todo el mundo. Bendito el nombre del Señor. Como hoy es culto misionero, es oportuno decirles que de Colombia tenemos el supervisor misionero en Asia, que es nuestro hermano, el supervisor actual, el reverendo Samuel David Mejía. Él nos informa, en la visita hecha un mes atrás, ellos estuvieron casi un mes en Asia con algunos oficiales, y el reporte y videos que nos trajeron son de verdad estimulantes. Ya tenemos más de 100 iglesias en la India. ¿Cuánto dan gloria al nombre del Señor? Se acaba de fundar una iglesia más en Singapur, también se estableció obra en Kuwait, uno de los Emiratos. Se visitó también Malasia y también allí una hermosa iglesia. Se recibió, hermanos, 4 grupos en Myanmar, antigua Birmania. Hay, hermanos, contactos ya en las Islas Filipinas. Alabanzas al nombre del Señor. En Indonesia, para su información, Indonesia hace 60 años por esta época fue visitada por un gran avivamiento, un despertar sobrenatural. También fueron afectadas Borneo, Sumatra y otras islas del Pacífico Sur, muy visitadas por Dios. Indonesia perdió ese liderazgo, ese impulso, y hoy es el país más musulmán de Asia. Allí queda un pequeño remanente que han visto a Betel, han visto las convenciones en Perú, en Colombia, en Ecuador, en otras partes, y quieren esto. Bendito el nombre del Señor. ¿Cuántos alabamos el nombre poderoso de Jesús? Se está visitando allí, se va a visitar también, y hay más puertas abiertas en Asia. En Europa también hay un despertar bonito. Hermanos, en este momento están concluyéndose las convenciones en España. Se pasa para Italia la semana que viene. Es decir, hay un mover continuo. ¿Cuánto da gloria y alabanza al nombre del Señor? Si venimos aquí al continente americano, a las islas del Caribe, a todo lo que es Latinoamérica y Norteamérica inclusive, es un mover maravilloso, lo que indica que aquí esta frase bíblica de la cual les quiero hablar, una lluvia grande se oye, no es una manera de decir, no es un estímulo temporal, no es para motivar las emociones, es una realidad maravillosa que viene una bendición gloriosa grande. ¿Cuánto dan gloria al nombre del Señor? América Latina por 500 años ha estado bajo la hegemonía católica. Estos pueblos fueron colonizados, ustedes y yo descendemos de las etnias allá en México y en Centroamérica, son aztecas y mayas. En esta parte somos descendientes de incas, de aymaras, aymaras, de todas estas etnias que poblaron en Colombia los chibchas y fueron evangelizados, entre comillas, con la espada y la cruz. El cristianismo evangélico llegó apenas hace unos 100 años, por lo menos a Colombia, se establecieron los primeros contactos, y luego, por allá en el 63, Dios levantó esta obra en Puerto Rico y ha venido permeando de una manera muy positiva, alabanzas al nombre del Señor, una cantidad de vidas. Les digo esto porque alguna juventud no se interesan en el origen de la historia de la obra del movimiento misionero mundial y qué estamos haciendo. Hace poco, yo asistí en Bogotá al Congreso Nacional del Protestantismo. La Iglesia Presbiteriana, a través de un colegio grande que tienen allí, ese colegio es el primer colegio cristiano en Colombia, tiene unos 80 años de fundado, organizaron ellos, está escribiendo un libro sobre la historia de los concilios en Colombia. Yo fui contactado, el rector fue hasta nuestra oficina, me explicó de qué se trataba y me autorizaron ir. No era asuntos doctrinales, es para que cada concilio cuente cómo fue su origen y hacia dónde, cuál es su misión y su visión. Preparé con algunos jóvenes de la iglesia un brochurcito, un videito sobre el desarrollo de la obra, como en el 1970, por ejemplo, se dio una convención en Villavicencio donde se dio en una pequeña cancha de básquet. La cancha quedó media apenas, habían unos 15 pastores o 20 pastores y unos 70 hermanos. Era una convención de 100 personas. El sonido era una pequeña corneta boca de fierro, la llaman en Brasil, de esas de lata, amarrada en la pequeña arquería de la cancha aquella, descubierta. Esa fue nuestra convención en Colombia en el 1970. Y partiendo de ahí yo voy mostrando, escaneamos fotos de las revistas Impacto y voy proyectando en un videobeam todo ese desarrollo, esa obra. Y toda esa gente allí, habían de todos los concilios, hasta un rabino judío estaba allí. Había presbiterianos, anglicanos, metodistas, de todos los concilios pentecostales. Y ellos estaban pendientes de ese video. Iban viendo el desarrollo de la obra, luego los años 80, luego vino el proceso y de avance, hasta que finalmente los escenarios, los coliseos ya son escasos. En Colombia solamente hay dos escenarios que albergan nuestra convención, y el de Medellín ya nos está quedando pequeño. Solo nos quedaría Cali, alabado el nombre del Señor, porque ni en Bogotá, ni en Bucaramanga, ni en otra ciudad hay un escenario bajo techo que pueda albergar la convención de aquel país, alabado el nombre del Señor. Cuando yo termino mi exposición, aquellos hermanos de otros concilios e iglesia prorrumpieron en aplausos y yo levanté mis manos y adoré al Señor por darnos esa bendición. ¿Cuánto le da la gloria al nombre de Jesús? Así que cuando les voy a hablar de este tema, una lluvia grande se oye, es porque yo soy testigo presencial y he visto y experimentado, no solamente he visto, sino que estoy viendo y experimentando que se viene una bendición gloriosa. Alabanzas al nombre del Señor. Que el clamor del pueblo, la oración, la súplica, el gemir de millones al Dios del cielo, decepcionados de la clase religiosa, en su gran mayoría, hermanos, sin fundamento, que no llena, no satisface las necesidades espirituales del pueblo, decepcionados de una clase política dirigente también escasa en valores y principios, escándalos administrativos, políticos se dan, todo eso lleva al pueblo a buscar algún horizonte, a buscar a dónde mirar. Y de pronto empiezan a mirar por la misericordia del Señor también hacia la obra, hacia la iglesia cristiana evangélica. Pero no a cualquier obra, porque tampoco hay, óigame bien, con todo respeto lo digo, no hay, hermanos míos, en mucho concilio hoy, ese sentir de suplir de verdad la necesidad espiritual del pueblo. Se montan shows y espectáculos para entretener, y el entretenimiento no satisface las íntimas necesidades del pueblo en la parte espiritual. El entretenimiento es emotivo y es temporal, pero no satisface, no llena el alma. Jóvenes que me oyen, que son muchos los que Dios acepta en una hora, a usted le decimos lo que Dios quiere que se le diga, alabado el nombre del Señor. Levante su mano y dele gloria al que vive en esta mañana. El pasaje en cuestión, hermanos, esta frase la pronuncia Elías, el hombre de Dios que tuvo que enfrentar a Acab. Eran dos polos opuestos. Acab estaba en el trono, en la parte política. Acab se había casado con Jezabel, hija de Jerobaal, adoradora del dios Baal, pagana, impía, manipuladora. Era una mujer perversa. Un viejo predicador llamado Juan Bustra predicó hace muchos años un sermón sobre Jezabel y lo llamó una mujer fiera, feroz y fanática. La mujer de las tres Fs. Amén. Esta era la mujer de Acab, y ella impuso el culto a Baal en Israel, sustituyó, quitó el culto de Dios y en su lugar entronó a Baal. Y esta mujer era manipuladora, indujo a Acab a pecar, de hecho lo hizo matar. Amén. La Biblia dice que ningún rey de Israel descendió a tal nivel porque su mujer Jezabel lo incitaba a hacer lo malo. Mujeres que me oyen en esta mañana, usted puede ser un instrumento de Dios, y lo es muchas de ustedes. Pero sepan que una mujer usada del enemigo también puede arruinar no solo un ministerio, incluso puede arruinar hasta una nación y hacer un daño terrible. Esta mujer era así, y entonces cuando esta gente provocaron a Dios, Dios sentenció que el verano sería una disciplina para esa nación. A veces Dios usa los elementos naturales. ¿Me están oyendo? Según Deuteronomio 28 dice que cuando el pueblo se alejara de Dios y rindiera culto a otros dioses, entre otras calamidades que vendrían, Dios detendría la lluvia unos meses antes de la siega, que vendría entonces el verano, y el verano azotaría al pueblo a ver si lo hacen volver delante del Dios del cielo. El profeta Amós, en uno de sus capítulos, dice Dios que usó el verano también en repetidas oportunidades para castigar la impiedad. Al haber verano hay crisis, las aguas se secan, la vegetación se muere y el ciclo o la pirámide alimenticia se afecta, porque entonces al no haber humedad no hay esa base que es la vegetación, y en esa orden se va acabando todo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Esa fue la experiencia cuando este profeta Elías confrontó a Acab, porque mientras Acab estaba en el trono, Elías era el ministerio del parte de Dios. Y le quiero decir que nosotros los hombres de Dios hemos sido autorizados por él para denunciar en cierta manera la maldad, la perversión y las malas administraciones de nuestros pueblos. El predicador bíblico tiene la autoridad para abrir la escritura y decirle a un gobernante, como lo dijo Juan el Bautista a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. No puedes tener una mujer ajena porque tú eres un gobernante. Además de ajena, es la cuñada tuya porque es la mujer de Felipe. Y Felipe es tu hermano, tú no puedes actuar de esa manera. Y no se nos malinterprete, pero los hombres de Dios tenemos que decir que Dios condena el pecado de arriba y de abajo. Pero cuando un gobernante es impío, cuando un gobernante se presta para ser malo, esa maldición alcanza también al pueblo. Pues eso fue lo que hizo acá. Maldad y maldad, y Elías vino y lo reprendió y le dijo, entre otras cosas, por cuanto hiciste esto, por cuanto tu maldad ha inspirado al pueblo también a ser idólatra, no habrá agua sino por mi palabra. Bendiga el nombre del Señor en esta hora. Cuando dijo esto, Dios cerró la llave del cielo, los vientos se llevaron las últimas nubes y se vino un verano en Palestina que se prolongó por 3 años y medio, dice la palabra. Demasiado tiempo, todo se fue secando. Vino una hambruna espantosa, las aguas se secaron, quedaron los arroyos llenos de piedras, la vegetación se extinguió, luego los animales se murieron, y eso afectó también el estado psicológico, anímico, económico de la sociedad. Hermanos, cuando la maldad se da en gran manera, cuando los pueblos se corrompen y se van a un extremo, Dios puede usar calamidades. No es casualidad que en Irán haya temblado ayer 2 terremotos espantosos y dejaron cantidad de muertos. No se nos olvide que esa nación no es amiga de Israel y persigue a Israel, y Dios se molesta por eso. No crean que la maldad de otros pueblos, esos huracanes, esas situaciones que se han venido en el Caribe, que han azotado a Estados Unidos y a otros, esas sequías en Europa, en Grecia, en África, no crean que es casualidad. Dios usa a veces los elementos naturales para hacer volver los hombres delante del Dios de la gloria. Alabanzas al Señor de gloria. En esa condición estaba Israel cuando el verano empezó a hacer el azote, a ver si se volvían al Dios de la gloria. Y resulta que yo quiero hablarles de un verano que a veces azota a la iglesia. Primero a los individuos. Cuando una persona está veranada, cuando la sequía visita a un creyente, empieza a notarse en él esa escasez de exuberancia para adorar, esa pobreza para bendecir, esa ausencia de fervor para levantar sus manos para disfrutar del culto. Los pastores saben cuando hay un creyente averanado, es que está seco en su alma y en su espíritu. Todo lo hace de una manera forzada. No hay en él esa libertad espiritual para bendecir el nombre del Señor. Uy, qué triste eso, hermano. Dios nos guarde. ¿Cuántos alabamos el nombre de Cristo? Si esa persona alguna vez fue fértil, fue humedecida por la lluvia espiritual de Dios del cielo, esa persona entra en un estado de verano. Yo he visto creyentes que se han reconciliado y han venido con llanto, hermanos, al altar diciendo, Dios mío, antes yo tenía eso, antes mi labio pronunciaba alabanza y adoración, yo fluía, pastor, yo usaba el micrófono y el pueblo era ministrado, alabanzas al nombre del Señor, pero ahora no tengo eso, ahora no. En el año 1976 yo conocí a Cristo, en el 77 murió mi padre y yo entré en una crisis muy fuerte. En esa crisis psicológica, emocional, económica, yo padecí muchísimo porque mi mamá y mis 7 hermanos bajo mi cargo demandaban demasiado, y yo pasé el año 77, 78 y 79 en una crisis, remendando los zapatos. Mi madre cambiaba los puños y el cuello de la camisa porque se derretía aquí y ella lo volteaba a pura aguja. Yo viví comiendo plátanos y yucas, muy poco arroz, una crisis muy terrible. Pero en esa crisis mi vida espiritual también se alimentaba. Yo anhelaba los cultos, las reuniones. Yo caminaba 2 horas para venir a un culto de oración. Era un hambre, una sed. En esos 2 años yo me inscribí en Radio Transmundial y recibí los folletos de J. Vernon McGee. Y hace 1 mes yo fui a esa emisora y me gocé, me tomé fotos allí. Y le dije yo a un guía allí, le dije, aquí debe haber en algún archivo las cartas que yo mandaba cuando era jovencito campesino por allá en Arauca. Y aquí yo pedí, me inscribí en el Instituto Bíblico del Aire de HCJB Quito, Ecuador, que a través de Radio Transmundial operaban. Y estos me mandaron cantidad de folletos y yo me llené de estudio y yo deseaba. Yo en la tarde venía y soltaba el machete, me bañaba en un caño y luego antes de comer con una linterna, con una vela, yo hacía la tarea. Terminaba, iba al pueblo a los 8:15, daba el correo, aquello van otra vez. Y yo tengo archivos, cantidad de todo lo que Dios me dio en aquella época. ¿Cuánto dan gloria al nombre del Señor? A la par que la crisis económica y financiera me azotaba, dentro de mí había un deseo, un gozo. Esa pequeña capilla en Fortuna Arauca, de techo de zinc y de paredes de tablas, era mi refugio. Yo anhelaba llegar a esas pequeñas bancas que no tenían espaldar y me tiraba allí de rodillas y yo derramaba mi alma delante de Dios y disfrutaba y disfruto del favor y de la misericordia del Dios de la gloria. Les cuento esto porque el verano no es por causas económicas, no hay, óigame bien, en situación externa, que sé que un creyente se mantiene adherido a la fuente, al odre espiritual, al agua de vida que emana de aquel que dijo, yo soy el agua de vida. ¿Cuánto damos gloria a su nombre? Cuando esa crisis afecta a una iglesia, si ese verano se prolonga en un creyente, puede transmitirse a otro y a otro y a otro. Y si ese verano logra saltar, guárdenos Dios al altar, seca, óigame bien, el ministerio. Un ministerio seco carece de unción de palabra. El primer síntoma es ese. Luego empieza una ausencia de celo doctrinal, una carencia de santidad en esa iglesia. Se va evidenciando de una manera progresiva. Al no haber unción y haber autoridad en la palabra, entonces vienen situaciones más graves. Pueden darse pecados de inmoralidad entre la juventud y en uno que otro adulto mayor también. Empieza el pecado a meterse de una manera muy sutil y empieza a minar el fundamento de aquella congregación y empieza el pastor a enterarse que hay pecado, pero por conveniencias económicas u otras no lo denuncia. Entonces la iglesia se va secando y una iglesia seca se llena de show, de espectáculos, pero no de unción ni de autoridad y no puede ejercer un ministerio fructífero en el entorno social donde Dios la tenga. Oh, cuántos piden a Dios que los guarde de eso. Si ese verano contamina otras iglesias y otras, un concilio entero puede entrar en una etapa de sequía espiritual. Y entonces, hermanos, cuando un concilio se daña, ya no se ve entonces el fluir de la palabra, ya no se ve la unción genuina del Espíritu, ya no se escucha la autoridad en el mensaje, ya no se ve entonces, amados míos, la santidad en la iglesia. Las iglesias vuelven como un club, se presenta un show, suben rockeros, meleneros, pecadores de cualquier manera, gente sin arrepentimiento, sin transformación, sin cambio, cantando y actuando en las iglesias. Luego suben también predicadores, algunos hasta moralmente cuestionados, sin autoridad para hablar de santidad y de pureza. Y de esa manera, amados míos, el verano acaba, arruina, arrasa con lo que antes fue una siembra fructífera, donde antes hubo verdor, no queda sino el escombro. Guárdenos Dios en esta mañana por su gracia. Levante su mano en acción de gracia diciéndole, Señor, no nos permitas. Si usted ve que su pastor se está secando, clame al cielo. Ore a Dios, entre en oración, Dios mío. No permitas que el hombre de Dios que pusiste aquí se seque, que se torne estéril. No, no, Dios mío, haga algo, iglesia. Entre en clamor hasta que Dios haga su misericordia y visite la iglesia. Se cuenta que allá en Los Ángeles, California, cuando empezó el avivamiento de hace 100 años, un grupo de muchachos empezaron a ver muy triste la situación de su iglesia. Era una iglesia tradicional y ellos veían que el pastor se recostaba en el púlpito y no hacía mayor cosa. Desesperados, se juntaron entre sí y se proclamaron para ayunar. Allá en en Azusa Street en Los Ángeles. Empezaron a ayunar y a clamar y a reclamar estas promesas: Señor, visítanos, mira, nuestro altar está seco, nuestro pastor no tiene vida. Y esta gente empezaron a orar hasta que el Dios del cielo escuchó. Aquella oración trascendió aquel techo y llegó a la presencia del Dios de la gloria. El hambre, la sed de aquellos muchachos trajo el más glorioso despertar de los últimos siglos, hermanos, sobre la faz de la tierra. Yo estuve en esa calle hace unos 10 años. No tenía una cámara de video. La próxima vez que vuelva, yo Los Ángeles tengo aquí, yo llevaré una cámara de video y filmaré la Azusa Street, aquella calle donde hay cantidades de templos vacíos. Por lado y lado de la calle, templos por aquí, porque tumbaban esa casa, hacían un templo, se llenaba, tumbaba la otra y otro y otro y otro. Y así, templos por aquí, templos por allá. Es una calle rara. Alabado el nombre del Señor. Estoy seguro que no hay otra, hermanos, en ninguna ciudad. Es una calle rara. Un hermano salvadoreño me llevó allí y yo veía aquello. Hay una donde hay una cantidad de objetos ortopédicos, sillas de rueda, de los milagros que allí se manifestaron. Hay otra donde hay una placa fuera de mármol y hay una cantidad de nombres, muchos de ellos latinos. Y cuando yo pregunto aquello qué es, dijeron: esta es una pandilla. Los nombres de unos pandilleros que llegaron a sabotear un culto una noche. Eran como 200 pandilleros de Los Ángeles que se juntaron para venir a formar problemas en la iglesia. Y cuando llegaron a la calle, ya estaban mirándose adentro para entrar y se organizaron. El predicador cayó en la unción, el fuego de Dios en esa iglesia. ¡Oh, bendito el nombre de Jesucristo! Ese fuego, esa visitación alcanzó a esos muchachos allá afuera. Cayeron al piso a grito. Lloraban, se revolcaban en el piso. Algunos vomitaban demonios con suciedades, hechicería. Aquellos hombres fueron salvados aquella noche. Entraron por el piso dando tumbos. ¡Aleluya! Se arrepintieron, abandonaron su pecado. Muchos de ellos fueron llamados a la obra y los nombres que estaban allí son de los mártires de aquella pandilla que fueron salvados, transformados, bautizados con el Espíritu Santo y enviados a la obra misionera. ¡Oh, bendito sea el nombre del Señor! Es que cuando Dios visita una iglesia, óigame, cuando Dios visita una congregación, cuando Dios visita un ministerio, tiene que trascender fuera de las cuatro paredes de esa iglesia. Una iglesia visitada, un ministerio, óigame, bendecido y regado por Dios, no pasa anónimo ni desapercibido en la comunidad donde esté. No puede serlo. Oh, gloria al nombre del Señor. Pero para que haya lluvia, para que se venga un aguacero espiritual, tiene que darse básicamente tres condiciones. Yo quiero que usted mire su vida en esta mañana, si esas tres condiciones, dos o una, se están dando en usted. La primera que tiene que darse es un deseo intenso de ser bendecidos, de ser irrigados, de ser humedecidos con la lluvia espiritual. Dios no puede bendecir a una persona que no lo anhela. ¿Están oyendo? Dios no puede visitar una iglesia que está indiferente y apática, que está conforme. Dios no puede visitar un ministerio que se conformó con lo poco que tiene. Ya hay comida, ya hay bebida. Algunos dicen: yo ya estoy viejo, ya mis hijos crecieron, yo con esto tengo. Así morirá usted. Óigame bien, sin que lo deseen más, como dice un texto por ahí en el Antiguo Testamento. Hermanos, el Salmo 42 dice, David expresa una sed del alma. Y él dice en el Salmo 42, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Oh, cuánto alabamos su nombre maravilloso. Este hombre que había sido visitado por Dios tuvo una experiencia, una crisis, y este hombre descendió a un nivel tal donde empezó a añorar el culto, la reunión espiritual. En otro salmo dice: yo me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma delante de tu presencia. Yo me acuerdo cuando instruí al pueblo y le decía: vamos al templo. Me acuerdo de aquello, de esos cultos llenos de gloria, de aquella visitación, y mi alma se acongoja, se angustia. El Salmo 32 dice: se volvió mi verdor en sequedades de verano, hasta que mi pecado te declaré y no encubrí más mi iniquidad. Me están oyendo seguramente personas que fueron visitadas una vez, que usted sabe y experimentó el genuino mover de Dios. Usted sintió la gloria, la presencia. Usted fue saciado, saciada de su alma. Esa agua espiritual satisfizo plenamente sus ansiedades e inquietudes. pero luego usted se fue despegando de la fuente, fue perdiendo el vínculo con ella, y ahora no hay eso. ¿Sabe cómo se manifiesta en la vida de los creyentes? Deseos que usted antes no tenía empiezan a emerger y a aparecer en su vida. Ese pudor y modestia para vestirse que usted antes usaba como mujer empieza ahora a cautivarla al espejo, y ahora usted quiere verse más bonita y elegante de lo que supuestamente es. Sí, señor. Alabado el nombre de Jesús. El mundo empieza a traerla. Ya las modas indecorosas empiezan a cautivarla. Si está joven, ya quiere parecerse a las modelos de la televisión, o los jóvenes quieren ser como los galanes de las telenovelas y dentro de la iglesia. Eso es evidencia de que hay una sequedad interna, un hambre, una sed espiritual. Oh, cuántos alaban el nombre del Señor. Démosle un aplauso al Señor en esta mañana. Adorado su nombre maravilloso. ¿Cuánto damos gloria al nombre de Cristo? Cuando se anhela esto, cuando se desea el agua, Dios lo permite. Miren, de pronto me está viendo una hermana mía que está en el oriente de Colombia, allá en Arauca, está la señal de Betel. Mi hermana mayor se llama Leonor, y nosotros somos de aquí del sur de Colombia, del departamento del Valle. En el Valle se caracteriza a la gente por ser salsómana, por ser liberales, muy mundanos. Nos levantamos en ese medio hasta que yo era un joven, un adolescente, pero ella, por ser mayor, ella fue cautivada por esa cultura. Y esta mujer le gustaba la salsa y el baile y el merengue y todo. Y cuando nos convertimos a Cristo nosotros en ausencia de ella, ella me criticó mucho. Me dijo que a mí me han vuelto un montañero y un tonto, y que esta religión me había entorpecido, me había quitado todo lo que bueno que yo tenía. Y discutíamos. Teníamos unos encuentros verbales fuertes, porque yo la trataba de mundana. Y ella, por no pelear conmigo, ya mi padre había muerto, se fue a la iglesia, hizo decisión de fe. Pero yo notaba que no había cambio en ella. Todavía tenía guardado en una maleta la ropa indecorosa, los pintauñas y pintalabio, una tenacita así de hacer a las pestañas así para arriba, de esas que algunos de ustedes tienen por allá guardadita también. Amén. Alabado el nombre de Jesús. Discutíamos, yo le botaba eso, ella volvía, hermano, se fue de la casa, se fue para Venezuela, por allá buscó otro concilio y por allá la bautizaron. Me mandó ese una carta que la habían bautizado y que esa iglesia era buena y que no era tan fanática como la nuestra. Yo le mandé otra carta, no habían teléfonos, después me llegó otra nota que no le gustó esa iglesia, que ahora encontró otra y que también allí la bautizaron. Y entonces yo le mando una nota que no se bautice más, que ya pare, a ver. Porque ese no es el bautismo, ya va a tener bautismos, alabados al Señor. Cualquier día, un año después, volvió, tiró la maleta, una caja de cartón con pertenencias allí, se sentó y venía muy mundana ella, muy maquillada. Y me dijo, ya fui a todos los cultos que me han oído, que me han dicho. La que me invitan, me acerco. Me han echado aceite en la cabeza, me han hecho el pelo así. Me dicen que repita una oración y yo la repito. En voz alta, en voz alta. Todo lo que me digan en esos concilios, en esa iglesia, yo lo he hecho. Y yo no siento nada. Me miró y se le llenaron los ojos de lágrimas y dijo, yo quisiera ese gozo que usted tiene. Cuando yo veo que usted canta con gozo, yo lo imito. Yo hago eso, a ver si siento, yo no siento nada. Alabanzas al nombre de Jesucristo. Me dijo, en esa caja y allí en esa maleta tengo mi ropa indecorosa, ahí tengo mi chora, ahí tengo mi blusa, ahí tengo mi pintura, y aquí no me la uso para no pelear con usted, pero cuando yo dé media vuelta me pinto, porque yo me gano mi plata y yo la trabajo y eso es lo que yo quiero. Y cuando yo pueda me voy a un baile, cuando no esté en presencia suya. Yo no voy a ser más hipócrita, nunca más voy a volver a ninguna iglesia, jamás me verán en un culto, porque yo no voy a hacer de doble faz. Me gusta esto, lo amo, esto es lo mío, esto es lo que me satisface, así sea temporalmente. Yo quiero eso que usted tiene. Y me miraba y me desafiaba. ¿Por qué yo no siento ese gozo? ¿Por qué yo lo veo usted con esa guitarra y con esas palmas? ¿Por qué, Humberto, por qué yo no tengo eso? Y se le verían las lágrimas, y se limpiaba y le salía el maquillaje con las lágrimas. Uy, hermanos míos, uno sin saber qué hacer en ese momento. ¿Yo qué le decía al nuevo convertido? Yo lo trataba de alguna manera hasta que llegó el día. Y no lo olvidaré, un 9 de febrero de 1980. Bendito el nombre de Jesús. Terminaron convención en Medellín y llegó mi pastor el sábado en la tarde, era un sábado, y me dijo: tome la bicicleta, busque los pocos hermanos que hay, dígale que tenemos visita. Esa tarde había venido con el pastor Juan Barrera el hermano Jorge Álvarez de Puerto Rico. Dijo: viene un puertorriqueño a esas tierras inhóspitas, era raro que hubiera un puertorriqueño. Estando el pastor Álvarez en Medellín, el hermano le dijo: mire, hermano, ¿por qué no me visita? Dijo: ¿dónde estás tú? Dijo: estoy a 14 horas en autobús de Bucaramanga para allá, y de Medellín a Bucaramanga eran 12 horas. Muchacho, le dijo, es muy lejos, y es carretera destapada, peor, pero si nadie me invita, voy contigo. Y al hermano Jorge, conocido entre nosotros, ningún predicador de los tantos conocidos, ni Barranca, ni Bogotá, ni Bucaramanga lo invitaron. El último día el hermano con la maleta ahí le dijo: mira, me voy a ir contigo porque nadie me dijo nada y yo tengo 2 semanas para estar aquí en Colombia. Pues vámonos, amén. Es que Dios sabe cuántos alaban el nombre del Señor. Mire, cuando usted tiene sed, Dios permite circunstancias raras para satisfacerla. Yo le digo a mi hermana: llegó un puertorriqueño, lo va a predicar. Y dijo: voy a ir porque es puertorriqueño, porque estos colombianos, este pastor suyo me cae mal, es satírico, es ofensivo, es amargado, no voy. Entonces yo dije: vamos. Dijo: voy a ir por última vez, es la última vez que me verán en un culto. Si no pasa nada conmigo hoy, si nada sucede, nunca más, ni católico, ni evangélico, ni adventista, nunca pisaré los atrios de un templo, ninguno que fuere. Y yo me vine al culto y me arrodillé en aquella pequeña choza allí y le dije: Señor, ahí viene mi hermana y ha dicho que nunca más va a venir a una iglesia, yo no puedo hacer más nada. Y me quebranté y le dije: Señor, ahí te la dejo. Empezó el culto, la predicación, y el hermano empezó pausado a traer saludos, a contar algo, y yo dije: este predicador ahora no es, ay Dios mío, porque ahora mi hermana no va a volver más. Y este hombre así con esa pasividad, aquí no va a pasar nada. Y yo lo miraba a él y la miraba a ella, y ella indiferente aún. Oh, bendito el nombre de Jesús. Seca por dentro, totalmente árida el alma de mi hermana. Y yo llorando: Dios mío, haz algo. De pronto el predicador empezó a ser usado por Dios. Le sube ese color rojo típico que el pastor Álvarez, cuando Dios lo visita y lo usa. Y de pronto estira su larga mano y sus dedos. Y dice: en esta noche, yo no puedo seguir mi predicación, no sin antes orar por una joven que ha venido aquí. Y es una mujer de esta y estas características. Y yo me quedo mirando a ese predicador. ¿Quién le contó a este hombre que era mi hermana? Y ella ha venido hoy diciendo que nunca más vuelve a un templo. Ella ha venido sufriendo una sed interna. Ella ha estado... Oh, Dios nos ayude. Ella ha estado bebiendo de la cisterna humana. Ella ha estado procurando saciar su sed. Y yo he permitido que la sed suba de intensidad en ella. Porque en esta noche no se va a ir. Ella se quedará definitivamente. Porque en esta noche ella beberá del agua de la vida. Oiga, cuando yo oigo aquello, yo me pongo de pie en esa banca. Yo aguanto el resuello porque yo digo: esa es mi hermana. Y él no sabe, pero el Dios del cielo sí sabía la crisis en que esa mujer estaba. De pronto se mira y le dice: eres tú, mujer. Y cuando dijo así, mi hermana pegó un grito terrible. Esa mujer saltó, yo grabé aquí en mi memoria, hermano, yo vi la luz debajo de la silla. Ella saltó arriba, Dios la levantó. Y cayó, sonó en el piso, y cayó una bendición de Dios gloriosa. Oh, Dios, óigame, óigame, pastor que me escucha. Su iglesia usted bregará con gente mundana, ¿sabe por qué? Porque no han bebido el agua de la vida espiritual. Aquella mujer se arrastró por el piso, llegó donde yo estaba, me agarró la camisa. Y ella gritaba y decía: ¡oh, no me quemes más! Humberto me decía: ¡él es fuego! ¡Él quema! Decía, y agarraba el pecho. ¡Oh, alabado el nombre de Jesús! ¡Él es real! Me decía, ¡él llena! ¡Lo siento, él es mi Dios! Decía, carellando vivo. Dios salvó a mi hermana, la bautizó con el Espíritu Santo. Esa noche, sin pelearse conmigo, ella llegó llorando, íbamos en el campo a unos 40 minutos del pueblecito. Esta mujer sacó todas las pinturas, escúcheme, mujer que me oye en esta hora, toda esa ropa indecorosa la amontonó, tomó un pedazo de un frasco que contenía querosén, con el cual usábamos como alumbrado allí, y le derramó aquello y le arrimó candela a una vecina llamada Estela. Le decía: Leo, regálamelas, no. Y él llorando decía: los quemo, nunca más, jamás volveré a usar esto. Y le derramaba. Oh, gloria al nombre de Jesucristo. 9 de febrero de 1980. Hoy estamos, hermanos amados, en el 2012. Ha transcurrido más de 32 años. ¡Nunca jamás mi hermana volvió a usar ropa indecorosa! Ya es una abuela, es una mujer de altar, una mujer de ayuda en la iglesia, no es predicadora, pero canta y ayuda, dirige damas, enseña día dominical, es una mujer, hermano, de utilidad en las manos del Señor, todo por un trato que tuvo Dios con ella. Ustedes, nosotros bregaremos con gente en la iglesia que viven sedientos del agua espiritual. Como tienen sed, procuran saciarla con cualquier cosa. Es a esa que usted tiene que decirle: hermano, cuidadito con ese vestido. A ese muchacho, ¿usted por qué se peina así? Mire que compré unos pantalones aquí que se le ve la ropa interior. ¿Quién dijo que un cristiano anda así? Mire, si usted sacia su sed espiritual, nosotros no tenemos necesidad de estarle diciendo cómo andar. La unción que está en usted, la autoridad de Dios que viene a su vida, le guiará, dice la palabra. Usted será guiado y conducido, iglesia. Amigo que me oye, cuando usted tenga una experiencia con Dios, usted no necesitará la cartilla teológica nuestra. El Espíritu de Dios, el hambre de Dios, el deseo de conocer la palabra, lo guiará y lo conducirá. Oh, aleluya, sea el nombre de Dios glorificado. Sed espiritual es lo primero que hay que experimentar. Segundo, oh, gloria al nombre del Señor. Yo siento aquí al Señor en esta hora, hermano. Aquí yo siento una bendición, una visitación. Dios quiere saciar. Dios quiere satisfacer mucha alma sedienta que está en esta noche aquí, en esta tarde. Lo segundo es pedirla. Después de desear, hay que hablar, hay que expresar. Zacarías 10:1 dice: pedid a Jehová lluvia a su tiempo. Usted puede tener angustias, preocupaciones, pero si se queda con un palo seco ahí en esa banca, no va a pasar nada. Pero si uno le llora al Dios del cielo y le clama, ¿cuántos alaban su nombre poderoso? Perdóneme que hable otra vez en primera persona, pero es que Dios en su misericordia, esto no me lo contaron a mí, yo lo he experimentado. En aquella crisis que les cuento, era el año 77, muerto mi padre, huérfano, en una condición deplorable económica. 77, pasamos el 78 y yo voy a hablar del Espíritu Santo, de la llenura, Dios mío. Lloré en vigilias, en ayunos, nada. Diciembre de 1978, nada. Diciembre 25, vigilia. El 24 por la noche hicimos vigilia, no porque fuera Navidad, sino para aprovechar el festivo. Nada, llegó el 31 de diciembre, yo en esa crisis, con la misma dos muditas de ropa, con los zapatos remendados, y les ponía crema de color betún, le llamamos allá, para que no desentonara ese amarrado. Si eran de caucho, yo los pegaba con un machete caliente, con otro caucho del mismo color. Yo sé, yo estoy aquí por la misericordia del Dios del cielo. Yo tengo que decirles esto a ustedes, porque hay gente que cree que la pobreza es un limitante para Dios usarle. No. Que porque usted vive en el campo, no. Que porque vive en la ciudad, nada. Ninguna condición social, económica, familiar es un obstáculo para el Dios del cielo usar la vida que quiera usar. Los obstáculos están primero en la mente y en su actitud de no sometimiento al Dios del cielo. No importa dónde esté y en qué circunstancias, allá Dios mete su mano y lo saca para la gloria de su nombre. Vigilia 31 de diciembre. Culto, 8, 9, 10 de la noche. Yo preguntaba qué hora porque no tenía reloj, qué hora era. ¿Qué tal? Faltan 2 horas. Señor, todo este tiempo pidiéndote y nada. 11 de la noche, falta 1 hora. Hermano, ¿qué hora es? Las 11. Nada, otra vez este año se me pasó en blanco. El pastor dijo: a las 11:30 vamos a tomar la Santa Cena, antes de la medianoche o al filo de la medianoche, que sea la última del año y la primera del año siguiente. Así que júntense aquí y nos juntamos los 12 creyentes que éramos en aquella pequeña iglesia. Yo calculé, volví otra vez, hermano, ¿qué hora es? Faltan 10 para las 12, me dijo. Ya se fue el año, ya no hubo nada, Señor, y todo este año clamándote. Dijo el pastor: tomémonos de la mano y vamos a darle gracias al Señor por este año que nos dio, y vamos a recibir el otro en bendición. Luego tomamos la Santa Cena, nos tomamos de la mano y empezamos a orar, y va subiendo aquel clamor, va ascendiendo. y yo fui a clamar fuerte y no pude, y un quebrantamiento se apoderó de mi alma, una sensación de necesidad profunda yo experimentaba, y estuve sintiendo que nosotros igual, y cuando era como la medianoche a punto, no se pudo más y soltamos todos un llanto, ese pequeño grupo, y subí aquel llanto delante de Dios, una visitación, y en aquella visitación gloriosa, yo tengo mis ojos cerrados y yo veo que hay un par de acantilados, así dos montañas, que viene por el medio un río, y yo estoy en la orilla de ese río y yo veo que viene una creciente enorme. Bendito el nombre de Jesús. Y yo veo que la creciente no es agua, es un aceite. Yo había sacado en el campo un aceite de palma de cefe, que es de color verdoso, pero muy bonito ese aceite, y yo veo que eso no es agua sino aceite, y yo tengo mis ojos cerrados y veo que viene una avalancha de aceite, alabado el nombre del Señor. Y yo estoy ahí cuando de pronto siento que eso me humedece los pies. En la visión aquella yo no soy dado a ello. Yo veo aquello y siento una visitación, y siento que todo el grupo cae en la gloria de Dios. Óigame, les cuento que a las 7 de la mañana estábamos tomando la Santa Cena, porque de las 12 hasta a esa hora pasamos allí en clamor, en oración, en alabanza, visitado, bautizado. Alabanza al nombre poderoso de Jesucristo. Porque Dios oyó el clamor, Dios está escuchando su oración, iglesia. Si usted clama de verdad por esa necesidad, Dios te visitará. Si usted se conforma en la sequía y ama el verano, nunca va a ser visitado. Lo tercero que hay que hacer para que esta bendición llegue es preparar el escenario. Amén. Si usted siente la necesidad, pero no la clama, no pasa nada. Si clama y no tiene preparado el escenario, tampoco va a pasar nada. En el libro de Reyes, por ahí más adelante, según leí en segundo de Reyes 3:16, había un verano en los tiempos de Eliseo, y Eliseo, el pueblo vino para que él clamara, y él dijo, voy a hacerlo, pero tráigame un tañedor. Segundo de Reyes 3:16, y cuando le entregaron el tañedor, él tomó el pandero, vino inspiración a Eliseo, y Eliseo le dijo, hagan una cosa, antes que la lluvia venga, preparen muchos pozos, hagan muchos estanques, excaven en el piso y preparen el recipiente donde el agua ha de depositarse. Oh, bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos de ustedes, pastores, claman por un avivamiento, pero no se preparan para ello? Señor, llena esta iglesia de almas. ¿Tiene usted la preparación para alimentarlas? Señor, salva al alcalde, salva los médicos, los arquitectos. ¿Tiene usted el mensaje para esa clase de mentalidad? Alabado el nombre de Jesús. Señor, trae profesores de universidad a la iglesia, trae profesionales de todas las ramas. ¿Tiene usted esos recursos ministeriales para ese tipo de personas? Alabado el nombre de Jesús. Llena esto de juventud. ¿Tiene usted la palabra que los jóvenes necesitan? Alabado sea el Señor. Mire usted, hermano, ¿cuántas veces usted pide, Señor, dame tal don, dame esto y lo otro? ¿Tiene la capacidad de administrarlo? Alabado sea el Señor. Permítame que hable en público, pero si usted, pastor, le dice, Señor, dame miles y miles de almas, usted sabe que una iglesia de 1,000 miembros, ¿cuántos recursos económicos provee? ¿Tendría usted la capacidad de administrar toda esa abundancia material que puede producir esa iglesia? ¿Qué efectos tendría en usted, en su familia, esa abundancia económica? Si viniera Dios y lo visitara y le dijeran como a Pedro y a Pablo y a tantos que le daban heredades, vendían y traían las bolsas llenas de dinero y la ponían a los pies de los apóstoles. No me lo respondan, pero ¿qué harían ustedes si una persona llegara con millones, un enfermo incurable millonario? Un hombre que está pudriéndose de sida, otro que está tuberculoso, una señora que está desahuciada, amén, por un cáncer. Y viene Dios y la sana, y ese hombre de gratitud viene y le dice a usted, pastor, esto yo había gastado millones, aquí está esta ofrenda. Y pone en sus manos $500,000. ¿Qué harían con eso? Alabado el nombre del Señor. ¿Qué efectos tendría en usted esa cantidad de dinero? ¿Reportaría a las oficinas centrales el diezmo de diezmo? ¿O se quedaría calladito y quién sabe qué haría? ¿Qué carros compraría? ¿A qué sector se iría usted a vivir? ¿Están oyendo, pastores? se da cuenta que no hay preparación adecuada. ¿Cuánto da gloria al nombre del Señor? Por eso es que todavía no llega el despertar que estamos deseando y clamando. Que cuando tengamos esa estructura de administración, esa capacidad de manejo, entonces Dios abrirá las ventanas de los cielos y dirá: esto me estás pidiendo, allá va, alabanzas al nombre del Señor. A su nombre sea la gloria. ¿Por qué tanto se han dañado por la capacidad económica? Yo conozco, yo hace 32 años soy pastor, hace 16 que integro la Junta en Colombia. Yo he conocido hombres que los ha levantado Dios de abajo, de la nada, hombres y jornaleros como yo, gente de campo de abajo. Pero empieza Dios a darle gracia, habilidades ministeriales. Aquí está la pastora Teresa, que también sabe de esto, ya de Colombia, y algunos colombianos saben eso. Acaba de retirarse otro pastor por una cantidad de dinero que la iglesia le daba. Ahí tenemos un proyecto jurídico para recuperar el terreno que lo compramos por 350 millones, $180 mil hace 7 años, ahora vale $4 millones el terreno. Y entonces ahora se hizo el independiente, que nosotros somos una herejía y que nosotros estamos mal, y qué tal, y ahora para quererse adueñar de eso. ¿Qué lo dañó? El amor al dinero. No tenía la preparación para manejar eso. Hermanos, hermanas, pueblo que me escucha hoy, si usted da estos 3 pasos, siente la necesidad, la clama de Dios y se prepara, seguramente la visitación empezará a venir de acuerdo a esas 3 condiciones. Alabado el nombre del Señor. Por último, ¿qué sucede cuando la lluvia llega? Miren el pasaje. Elías le dijo al criado: vete arriba a la parte alta del monte y mira hacia el horizonte. El hombre fue, miró y vino y le dijo: no hay nada. Él le dijo: ve hasta 7 veces. Una y otra vez, 4, 5, 6. La séptima vez el criado vuelve, ubica el mismo lugar, pone la mano aquí arriba, tal vez para otear el horizonte. Su sistema óptico se sincroniza y él mira hacia allá. Claro, limpio, azulito el horizonte, el mar a la distancia. Y el hombre se va a regresar a decir lo mismo: no hay nada. Nada, nada, otra vez. Pero de pronto algo ve allá y se queda en agudiza. El sistema óptico nuestro es la cámara más perfecta. Esas que ustedes tienen ahora son una... que tengo una cámara de 14 megapíxeles. Esta que Dios nos ha dado, hermano, está de miles de megas. A ver, aleluya, ¿cuántos alaban el nombre de Jesús? No venga a chicanear aquí con una camarita de tantos megas. Aquí Dios nos ha dado a todos una, mire, que si usted la enfoca lejos, usted puede ver mejor que cualquier otra cámara. Alabanzas al nombre de Jesús. El criado está mirando, agudiza el lente, y de pronto ve algo. Algo que le llama la atención. Él ve una nube. Él ve algo que está en el horizonte. Pero él ve que esa nube no está quieta. Él la ubica como el grande de la palma de una mano. Enfoca bien y él dice: eso es una nube. Pero algo pasa, la nube no está quieta. Él ve que la nube sube. Oh, cuánto dan gloria al nombre del Señor. Eso, óigame bien, no es casualidad. A usted mirar en el horizonte, quienes hemos tenido la oportunidad de ver en el mar, al ver que un objeto en el horizonte, sea un avión o un barco, sube, no es que sube, o sea, no sucede esto, no, es una impresión óptica que se da por la distancia y por la redondez de la Tierra. No es que sube, así como cuando uno ve que un avión a la distancia baja, cuando va en sentido contrario se aleja, no es que baja, él va a nivel, es que va dando, hermanos, el nivel de la tierra. Alabado sea el Señor. Cuando al contrario viene y sube, no es que está subiendo, es que se acerca. Oh, gloria al nombre del Señor. Es que la distancia entre nosotros y el objeto en cuestión se va reduciendo. El hombre viene en su ignorancia y le dice al profeta: viene la nube, pero hay una nube, pero yo veo algo raro, y es que la nube sube. Y Elías le dijo: ¿cómo? Elías no lo había visto. Sí, sí, sí, mi señor, la nube sube. Y él le dice: arranque, vaya y dígamele a Acau que por favor unza su carro y que arranque, porque esa nube si está subiendo, no es que está subiendo, es que viene. Alabanzas al nombre del Señor. Es que se acerca. Vaya, dígale por favor que tome prisa, que arranque, porque si la nube está subiendo, es porque viene, es porque nuestro clamor ha llegado a la presencia de Dios, es porque el pueblo ha preparado su alma, es porque el ruego y la súplica han encontrado eco en la presencia divina. Corran, oh gloria, ¡Oh, gloria al nombre del Señor! Se va este hombre, le dice a Acab, rápido, corra. Y hermanos, y en lo que ese hombre, miren lo que dice la Biblia, dice: y aconteció estando en esto, o sea, la nube venía tan rápido, tan a velocidad venía. Oiga, que no alcanzó el tiempo, Elías sí lo intuyó, porque los hombres de Dios saben cuando la nube viene. Usted percibe, hay dentro de usted una ansiedad y hay una intuición espiritual que Dios permite que a través de ella usted perciba que viene una bendición para su vida, para su ministerio. Usted sabe, mujer y hombre de Dios, que ha pagado el precio, que ha doblado rodilla, usted sabe hasta qué grado ha sacrificado su alma, ha doblado rodilla, cuánto tiempo ha pasado en clamor, y usted intuye adentro que viene una bendición, una visitación del cielo. Aleluya, bendito su nombre. Estando en esto, Acab salió a correr y de pronto el sol empezó a oscurecerse. Oh, gloria al Señor, los rayos se ocultaron. Una nube cargadísima de agua empezó a llegar y empezó a ocultar los rayos solares y empezaron a caer unas goteras enormes a la tierra. Miren, estos trópicos, cuando llueve intensamente, no sucede en los árticos, pero en el trópico sí, cuando vienen las nubes llenas. Yo estaba en el campo, yo sé, mi mamá me decía: hijo, ayúdenos a recoger el arroz. Oh, hijo, dentro del café, cuando trabajamos en finca cafetera, porque viene una lluvia grande, uno intuye por el tipo de nubes que viene. No toda nube trae agua, hay nubes que son pasajeras y son llevadas, pero la nube de agua es conocida. Uno por intuición, sin ser meteorólogo, uno sabe cuando la nube trae agua, y entonces se prepara, y empezaban a caer esas goteras, y corre a guardar todo bajo techo porque la lluvia ya venía. Y en esta ocasión sucedió lo parecido. Óigame bien, cuando esa nube empezó a cubrir, Elías dijo: se vino, la respuesta de Jehová ha llegado. La lluvia espiritual que tanto habíamos deseado, la lluvia física. ¡Oh, gloria al nombre del Señor! Y viene una enorme lluvia, y las semillas que estaban allí ocultas, esperando el tiempo, germinaron, y los arroyos volvieron a coger agua, y las plantas volvieron a nacer y a reverdecer. El hambre se terminó, la sequía se acabó en aquella hora, porque hubo un clamor y una lluvia grande. Escúcheme en esta hora. Yo no soy profeta ni hijo de profeta, pero escúcheme, pueblo del Ecuador, que han venido iglesia representada, porque aquí no está sino un remanente del pueblo ecuatoriano que vive y alaba al Dios de la gloria. Si ustedes preparan el escenario, si ustedes, pastores, directiva y presbiterio, adecúan las circunstancias, las mejoran mucho más, yo les garantizo en el nombre del Señor que se vendrá para este país una visitación, que esta nación será noticia. Oh, cuando damos gloria al nombre de Jesucristo, como lo está haciendo Perú en este momento. Una señora inconversa en Puerto Inir y la Guainía me dijo: ese pastor Rodolfo, ella es una profesora peruana, dijo, ella lo conocemos nosotros, ese hombre allá en Perú es muy conocido, es más conocido casi que el presidente. Esa iglesia, ustedes son de esa iglesia, le dije, sí, señora, dijo, es una iglesia buena, allá predican como es. Esa señora recién llegó allá a trabajar en una escuela secular y sabe que la obra y el ministerio en el Perú es grande. Hermanos, este país será visitado. Cuando una tierra es visitada por la lluvia, las evidencias son claras e inequívocas. Las semillas que por años se quedaron allí, oh, aleluya, los talentos reverdecen. Muchachos que no servían sino para fumar marihuana y depravados, en ese desierto espiritual empiezan a encontrar otra forma, otro estilo de vida. Empiezan a venir al Dios de la gloria. Jovencitas que antes eran un problema moral empiezan ahora a ser instrumentos en la mano de Dios. Familias desintegradas empiezan a unificarse y la bendición de Dios empieza a fluir ante ellos. Funcionarios públicos, hombre, óigame, de la carrera política, militar o económica vienen, empiezan a mejorar las instituciones, las cárceles empiezan a vaciarse de delincuentes y de viciosos, y empiezan a llenarse los templos de palabra, de gloria, de bendición y de alma para el Señor. La sociedad empieza a mirar hacia allá. Alguien dice, el pastor, empieza a invitarlo a la emisora de radio, empieza a invitarlo al canal de la televisión, empieza el ministerio a crecer. Óigame, y de ahí la importancia de tener la madurez para manejar toda esa popularidad que una visitación trae. En esta tarde, yo les quiero decir que Dios se apresta, oh, gloria al nombre del Señor, a derramar una bendición tanto individual como colectiva. Aquí hay hombres y mujeres que saben y han experimentado y están experimentando una sed intensa. Ese es el primer paso, ya lo diste. El segundo es clamar, y aquí en esta tarde va a haber una oportunidad para venir a pedir el agua de la vida, esa lluvia espiritual. Y lo tercero es que el corazón se está preparando de ansiedad, esa necesidad profunda, ese hogar desbaratado, ese marido inconverso, esos hijos rebeldes. Óigame, mujer que me oye, ese clamor tuyo, aleluya. Bendito y alabado el nombre de Jesús. Póngase de pie en esta tarde, hermano, hermana. Oh, aleluya. Oh, gloria a tu nombre, Señor, e iglesia, pastores de aquí de esta nación. Miren con detalle su andar delante de Dios. Miren con diligencia cómo andáis. Si usted experimenta una necesidad, si usted cree que Dios quiere visitar su iglesia, su ministerio, si usted cree y siente que ha sembrado ya, entonces levántese de esa banca, levántese en clamor, en oración. Haga como Elías, mientras el criado miraba y oteaba el horizonte. Elías clamaba, doblaba la rodilla, Señor, visita. Y Dios se acordó de ese hombre, de ese ministerio. En esta tarde, aquí está el Dios de la gloria. Vamos a levantar un clamor. Ya tienes la necesidad, ya experimentas la sed espiritual. Entonces, oh Dios, ahora, en esta tarde, iglesia, levanta tu mano allá donde estás. Mira la crisis de esta sociedad, mira la depravación moral, mira la sociedad descompuesta, mira la juventud desadaptada, mira la corrupción en todos los ámbitos, mira cómo el pecado arrastra. Mira cómo la iniquidad barre la sociedad. Necesitamos una iglesia viva, una iglesia poderosa, un pueblo lleno de santidad, de pureza, un pueblo visitado, una iglesia ferviente, exuberante, una iglesia verdorosa, una iglesia humedecida y lluvia espiritual sobre ella. Pero si es tu vida mísera y escasa, empieza a clamar ahora. Levante, hermano y hermana que ha venido hasta este altar, una oración de ruego. Dígale, Señor, esta sed no puedo permanecer en ella. Si tú tienes agua de vida, amigo que ha venido en esta tarde, que ha estado toda la mañana en este escenario, abre tus labios donde estás ahora. No continúes en ese estado de miseria, de sequedad, de pobreza. Aquí está el agua de vida, aquí está el Cristo glorioso, el que sacia, el que satisface, el que llena. ¡Oh, aleluya! Padre, en esta tarde yo te presento estas vidas, yo te ruego misericordia, yo te suplico favor, Dios mío. Mira esta juventud llena, pero no de ti, áridos y resecos muchos de ellos, sin unción, sin gracia. Clama, hermano, pida, clama. Oh, como en la sinagoga de Capernaum, aquí está el dador del agua, aquel que dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba. Alabado sea su nombre. Oh, gloria, Señor, en esta hora. Mira los descarriados, aquellas vidas que se alejaron de ti, que estuvieron en la fuente, que bebieron de ella. Por favor, en esta tarde, haz que vuelvan a ti. Descarriado que me oyes en esta hora, Padre, yo te suplico misericordia. Aleluya, siga clamando a Dios, hermano, hermana. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Oh, gloria a tu nombre, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor, gracias.